Para vos, ¿qué son las relaciones tóxicas? Las relaciones tóxicas son cuando entre dos parejas, una o las dos, no deja vivir en paz a la otra. O es todo un tema de todo el tiempo reclamos, todo el tiempo estar peleados, control a la otra persona. ¿Vos tuviste alguna pareja tóxica? Sí. Bueno, en este caso fue tóxica una pareja que tuve hace unos años atrás, porque todo el tiempo me estaba controlando y se ponía celosa por todas las cosas que yo hacía, por mis amistades, por si salía o no salía, por si iba vestido de tal manera a mi trabajo. ¿Había violencia entre ustedes? No, no había violencia. No, no había. ¿De ella tampoco? No. ¿Cuánto tiempo duró? Un año. ¿Y vos cuando salías con ella y te cruzabas una chica de frente? O sea, la mirabas, qué sé yo, te parecía lindo y demás. ¿Se lo decías a ella? No. ¿Está linda la chica? No, o no él, se lo decía. ¿O ella te decía, mirá ese chico, es lindo? O sea, es como que podrían hablar. No, no había eso porque del lado de ella siempre se enojabas por ahí si miraba a alguien. O hacía caras como porque pasó a alguien y pensaba que yo miraba o si miraba por mirar. ¿Fuiste alguna vez infiel? No.